la cantidad impresionante de veneno que se utilizan en la fumigación, en las aplicaciones que se hacen en los campos agrícolas, en la provincia de Santa Fe, inevitablemente en la salud de todos nosotros. ¿Por qué? Porque, mira, por el lado del tema del agua, esa cantidad de veneno, después, cuando llueve, se lavan los terrenos, esa agua corre por las cunetas, va a los arroyos, de los arroyos a las lagunas, de las lagunas al río. En definitiva, terminamos nosotros tomando esa agua. Eso por un lado. Y por el otro lado, el impacto que tiene en la fauna ictícola, porque esa cantidad de veneno inevitablemente va a impactar también en los pescados, en los peces. Yo digo, está bien, la mortandad grande que hubo a fines del año pasado en el río Salado tuvo que ver el tema de la falta de oxigenación, pero también tuvo que ver que esos peces venían debilitados por el gran consumo de agua que hacen con agroquímicos. Y bueno, los agarró la falta de oxigenación y se murieron en cantidad. Tiene mucho que ver el agroquímico que viene en el agua para la vida de los peces. Muchísimo tiene que ver.